La Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria este jueves 21 de febrero del 2019. Es un placer acompañarles con toda la información de nuestra casa de estudios. Quiero saludar y agradecer a Joel Bonilla que nos acompaña esta tarde en los controles, también a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión, y agradecer a ustedes por su compañía. Estamos transmitiendo desde el 90.5 de FM y también nos pueden escuchar en línea a través del www.uv.mx/radio/transmisión, o si lo prefieren pueden descargar la aplicación. Recuerden que está disponible tanto para Android como para iOS y es gratuita, así es que pueden descargar la aplicación para que nos lleven en su celular o para donde quiera que se encuentren. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio García. ¿Cómo estás? Hola, Brenda, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través del 90.5 de FM. Saludamos también a Joel Bonilla, que está en los controles. Jueves 21 de febrero 2019, arrancamos con nuestros titulares. Titulares. Hoy, en Voz Universitaria, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a 23 programas educativos de posgrado de la Universidad Veracruzana que ingresaron o modificaron su nivel dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Estudiantes de la Maestría en Ecología Tropical de la Universidad Veracruzana impartieron el seminario Megaproyectos en México, una mirada analítica. Está próxima a publicarse la convocatoria de ingreso a la maestría en Historia Contemporánea de la Universidad Veracruzana. Russell Manso, egresado de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana, presentó su libro La curiosidad mató al macho. En el programa nos acompañará la doctora Nelcy Cortés Jiménez, jefa de la carrera Relaciones Industriales, quien nos viene a hablar de su plan de estudios. También estará en el estudio Óscar Olmos Vázquez, estudiante del Instituto de Neuroetología, para hablarnos de su estudio de la reducción del estrés en la menopausia quirúrgica. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y antes de comenzar con las noticias, queremos agradecer a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, por brindar la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más, ahondar más en la información que genera nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través del www.uv.mx/prensa. También enviamos un saludo y agradecimiento al equipo de marketing que nos apoyan manteniendo el contacto con ustedes, nuestros radioescuchas escuchas a través de redes sociales. Les recordamos, en redes sociales nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. De hecho, ahora mismo estamos transmitiendo por Facebook Live gracias a nuestro compañero Aldo Camacho. Y para todas las personas que están que les interese difundir las actividades de sus facultades, de sus escuelas, lo pueden hacer aquí. Toda la comunidad universitaria puede comunicarse a través del correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. Cuéntenos las actividades que están desarrollando en sus escuelas, las próximas actividades como congresos, simposios, conversatorios, foros, exposiciones, incluso los temas de investigación que hayan desarrollado pueden ser difundidas en este medio. Y para todas las personas que estén escuchándonos en vivo, nos encanta recibir sus comentarios, sus saludos, sus opiniones. Nos pueden escribir un mensaje de texto o un WhatsApp al 2281-040477 o nos pueden llamar por teléfono al 817-5115 y al 817-5117. En estos teléfonos les contestarán nuestras compañeras Ana Berta o Ceci, que nos hacen el favor de pasarnos sus comentarios. Y tenemos regalos, Antulio. Y tenemos regalos como cada jueves, o como casi todos los jueves. Tenemos pases para la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se presentará el día de mañana, viernes 22 de febrero, en Tlacna. Y bueno, estos dos pases dobles se los llevará la persona o las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan, y que nos den el nombre de los artistas invitados en piano y violín para el día de mañana en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerden que tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas vía WhatsApp o vía mensaje de texto. Lo pueden hacer 2281-040477. Si usted prefiere la vía telefónica, 817-5115, 817-5117. Mañana la Orquesta Sinfónica de Jalapa en punto de las 20:30 horas en Tlacna, en el Centro Cultural. Y si usted no puede asistir, pues no se pierda la transmisión a través de Radio Universidad de Veracruzana 90.5 de FM, también a través de su señal en línea y a través de la aplicación. En punto de las 8:20 arranca la transmisión de Radio Universidad Veracruzana el día de mañana. Participen por estos pases dobles, son dos pases dobles para el concierto del día de mañana. Y 21 de febrero escucharemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1804, hace su aparición la primera locomotora en Gales, en el Reino Unido. Y en 1947, Edwin Land, dueño de Polaroid, hace la primera demostración de una cámara fotográfica instantánea. También en 1965 es asesinado el líder afroamericano Malcolm X, su seudónimo de Malcolm Little, quien fue, bueno, defensor férreo de los derechos humanos, principalmente, desde luego, de los afrodescendientes en Estados Unidos. En el año 2000 es celebrado por primera vez el Día Internacional de la Lengua Materna, luego de su proclamación en noviembre de 1999 por la UNESCO. Y como ya escucharon, el día como hoy, pero de 1933, nace Nina Simone, cantante, pianista y compositora de jazz, soul y blues, recordada por ser también defensora de los derechos civiles en Estados Unidos, y de ella escuchamos Sinnerman. Don't you see me down here praying? But the Lord Mundo Universitario. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y les comentamos con información de David Sandoval que se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a integrantes de 23 programas de posgrado de la Universidad Veracruzana que ingresaron o modificaron su nivel dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, en donde 14 de los programas obtuvieron el nivel de en desarrollo, 7 el nivel consolidado y 2 están en el nivel de competencia internacional. Durante el evento, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, explicó que estos logros son fruto del trabajo cotidiano, el cual permite a la institución ocupar el sexto lugar en el listado de las universidades nacionales que cuentan con posgrados reconocidos por el CONACYT. La ceremonia de entrega de reconocimientos se llevó a cabo el pasado miércoles 20 de febrero en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Y con información de Paola Cortés, les informamos que Magali Velasco, directora de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, comentó que este 21 de febrero la institución recibirá al poeta Jorge Humberto Chávez, miembro del Sistema Nacional de Creadores y Premio Aguascalientes de Poesía. Dentro de las actividades a realizar con el poeta están un conversatorio con alumnos y presentación del libro Ciudad Negra, Antología de Poetas de Ciudad Juárez 1980-2013, y se llevará a cabo en la calle Hidalgo número 65. Además, el viernes 22 de febrero, el lugar y el escritor y actor Joaquín Cosío presentará su poemario Bala por mí, el cordero que me olvida. También a las 20 horas en Hidalgo número 65. Velasco comentó que la organización de este tipo de actividades extracurriculares ayudan a fortalecer la formación académica y profesional de los estudiantes. Por ello, la facultad dedica sus esfuerzos en promover y realizar todo tipo de actividades. Y con información de Carlos Hermida, estudiantes de la Maestría en Ecología Tropical de la Universidad Veracruzana impartieron el seminario Megaproyectos en México, una mirada analítica, en donde explicaron que los megaproyectos planeados para el territorio nacional deben contar con estudios que muestren el impacto social y ambiental que tendrán en donde se ubiquen. Mencionaron como ejemplo la presa Miguel Alemán, el recién cancelado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la propuesta del Tren Maya. Respecto a estas iniciativas, los estudiantes expresaron que las dependencias encargadas de la construcción de estos megaproyectos deben designar una cantidad fija de recursos para la conservación ambiental en la región, así como contar con estudios de impacto ambiental para evitar daños ecológicos. Y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que está próxima a publicarse la convocatoria de ingreso a la maestría en Historia Contemporánea de la Universidad Veracruzana. Hugo Nora Ayala, coordinador de la maestría, comentó para el periódico Universo que su objetivo es la formación de investigadores con capacidad para el análisis y actitud crítica sobre las realidades histórico-sociales de la actualidad. De igual manera, dijo que el posgrado no solo está dirigido para egresados de la licenciatura en Historia, también para estudiosos de las ciencias sociales y de las humanidades en general, por lo que invitó a los interesados e interesadas a mantenerse al tanto para formar parte de la segunda generación de la maestría. Quienes deseen más información pueden dirigirse al correo electrónico hayala@v.mx, hayala@v.mx, y ahí tendrán más información sobre la maestría en Historia Contemporánea. Y a nuestra audiencia le estamos recordando que hoy tenemos dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el día de mañana, viernes 22 de febrero. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y nos digan el nombre de los artistas invitados que estarán mañana acompañando a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en piano y en violín. vía mensaje de texto y vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 19 minutos y les informamos con información de Carlos Hermida que Russell Manso, egresado de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana, presentó su libro La curiosidad mató al macho, en donde comentó que el libro está compuesto por 3 relatos que abordan el tema de la homosexualidad en la frontera sur de México, los cuales relatan temas como el amor, desamor y violaciones. Efrén Ortiz, integrante del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, comentó al respecto que si bien los relatos mantienen como eje al cuerpo y la satisfacción precaria del deseo, estos se encuentran matizados por la violencia cotidiana, la marginación y el desprecio hacia las diferencias sexuales. La presentación del libro se llevó a cabo en la Galería Flavia y fue moderada por el investigador Abel Terrazas. De la tarde con 21 minutos y con información de Claudia Peralta, les comentamos que se llevará a cabo la presentación de Scientific Clowns, Teatro, Circo y Ciencia como parte del programa Sábados en la Ciencia a cargo de la Dirección General de Investigaciones. Héctor Osorio, titular del proyecto Divulga Ciencia, comentó que este espectáculo de malabares, acrobacias y fuego es una oportunidad para que los miembros de la familia tengan un acercamiento a la ciencia de forma lúdica y divertida. Osorio dio a conocer que a través de una presentación teatral con actos de circo, demostraciones y experimentos, chicos y grandes aprenderán sobre física, química, matemáticas y biología. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 23 de febrero en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Xalapa. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros en el estudio la doctora Nelcy Cortés Jiménez. Ella es jefa de la carrera de Relaciones Industriales y nos viene a platicar sobre el plan de estudios. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí, la verdad, para aprovechar estos espacios que la universidad nos ofrece para poder difundir, que es un poco de los objetivos que tenemos últimamente dentro del programa educativo, poder difundir un poco información acerca de este programa educativo. Nos interesa mucho que muchas más personas lo conozcan, tanto aquellos que pudieran emplear a nuestros egresados como aquellos que pudieran estar interesados en pues cursar este programa educativo. Entonces, pues en ese sentido, hablar de pues de relaciones industriales es hablar de algo muy amplio. Nosotros a lo que nos dedicamos a estudiar es a los sistemas de relaciones laborales prácticamente y todo lo que esto implica, ¿no? Hablar de un sistema laboral en un país es algo muy complejo porque implica la integración y la coordinación de diversos actores como lo son el Estado, como lo son la empresa, que es quien emplea a las personas, que son los trabajadores. Entonces es un sistema bastante complejo que el Programa Educativo de Relaciones Industriales se encarga de analizar. La verdad es que nuestros egresados salen muy bien preparados en estos temas que tienen que ver con muchas disciplinas que hacen que nosotros seamos un programa bastante completo. Por un lado, tenemos la parte del Estado, ¿no? Es decir, aquellos que regulan las relaciones laborales a través de, nosotros lo llevamos a través de diferentes experiencias educativas como lo son pues el marco de la empresa, el marco jurídico de la empresa, el derecho del trabajo, la seguridad social, que básicamente lo que permiten es regular las relaciones laborales que a veces sabemos son un poco complicadas. Entonces sí necesitamos un marco normativo que nos ayude a regularlas. Y por otro lado, pues también tenemos la parte administrativa, que es un tema central en nuestro campo disciplinar, que además es interdisciplinario. Tenemos diferentes experiencias educativas que abarcan temáticas administrativas, que abarcan temáticas de la psicología, que abarcan temáticas de la contabilidad, ya que al estar al frente de estas relaciones laborales, pues dentro de la organización también debemos de tener como contactos, como elementos que nos permitan pues mejorar las relaciones laborales desde un punto de vista, como les decía, administrativo, pero también desde un punto de vista humano. Para los jóvenes que nos están escuchando y están decidiendo cuál va a ser su futuro profesional, su formación educativa, ¿qué perfil es, digamos, si no el adecuado o el idóneo, qué perfil es el que se puede proyectar para estudiar relaciones industriales en la UB? ¿Como un perfil de egreso? De ingreso. Bueno, la verdad es que todas aquellas personas que tengan un interés por la justicia, ¿no? Por la equidad, porque como les comentaba, pues hablar de relaciones laborales es hablar de un tema muy delicado en México. Las personas que se interesan por esta carrera necesitan tener esa visión de justicia, ¿no? De equidad, porque los principios de la carrera precisamente tienen que ver con estos valores. Entonces, el que ellos ingresen con esta perspectiva es muy importante para nosotros, para que también al momento de egresar, pues ellos puedan salir con todos estos valores fortalecidos, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí, quien ingrese a esta a este plan de estudios, ¿cuál es el perfil del egresado? Sí, la verdad es que como bueno les comentaba, esta licenciatura, este programa educativo, pues es multidisciplinar. Entonces, en ese sentido, las competencias que un relacionista industrial tiene son muy, muy amplias. Ellos pueden tener la competencia desde poder llevar a cabo una negociación laboral entre los sindicatos y y los patrones hasta temas a nivel del interior de las organizaciones, como puede ser el manejo de equipos de trabajo, uh-huh. el desarrollo de programas motivacionales, de evaluación del desempeño, todo lo que tenga que ver con la administración de los recursos humanos dentro de una organización, pues es parte de las competencias que ellos pueden desarrollar. Uh-huh. Resulta, la verdad, una licenciatura, un programa educativo que es muy pertinente para las necesidades actuales del contexto. Y en ese sentido, digamos, generalmente las facultades, las escuelas, sus máximos logros son sus egresados. Uh-huh. ¿Cuál ha sido como en este sentido, si tienen rastreado, supongo que sí, la carrera de algunos de sus egresados más destacados? ¿En dónde se están ubicando? ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Qué es lo que están realizando? Sí, la verdad es que, pues como ya bien lo comentaba, los egresados son para nosotros, o bueno, nuestros estudiantes y luego nuestros egresados son un estandarte de precisamente esa pertinencia que les comentaba. Uh-huh. Nosotros sí tenemos este seguimiento a los egresados en el sentido de que sí vamos ubicando en dónde se encuentran. Precisamente el día de ayer en la facultad tuvimos un foro de egresados uh-huh. y una de nuestras invitadas desde el programa de Relaciones Industriales se encuentra, por ejemplo, ubicada en la Secretaría del Trabajo uh-huh. como supervisora estatal de vinculación laboral. Uh-huh. Entonces, ellos además ahora nos han servido como un referente para poder vincular a los estudiantes con este tipo de instituciones para que ellos también sepan en qué espacio se pueden desempeñar. Uh-huh. Los tenemos en la iniciativa privada, como es el caso de esta chica que les comento, pero también los tenemos en la empresa privada, al frente de jefaturas, de departamentos de recursos humanos uh-huh. y en temas de negociación laboral. Entonces, la verdad es que sí se encuentran ubicados en lugares importantes uh-huh. Que pues la verdad realzan mucho el nombre de la facultad y del programa educativo. Perfecto. Hago un paréntesis solo para comentarle, nos llega un mensaje, le mandan saludos. Muchas gracias. Doctora Nelcy, de Roberto Cortés y Yunet Cortés. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Y bueno, para todos los que están interesados, interesadas en ingresar en esta licenciatura, ¿dónde pueden tener más información? Bueno, ahorita de hecho uh-huh. la convocatoria está abierta. Bueno, la página institucional de la facultad tiene toda la información sobre el programa educativo, pero también se pueden acercar a la facultad directamente uh-huh. conmigo en la jefatura de carrera uh-huh. pues para darle toda la información que necesite para tomar la decisión. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Nelcy Cortés, por acompañarnos esta tarde y hablarnos sobre el trabajo, el mapa curricular, el perfil, uh-huh. Todo lo relacionado con relaciones industriales desde la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Música para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal Universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios, con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Música. Oye y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 32 minutos. Les recordamos que estamos regalando 2 pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de este viernes 22 de febrero. Para todos aquellos que quieran participar en esta rifa, solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y decirnos los nombres de los artistas invitados en piano y violín. Recuerden nuestro WhatsApp 2281-040477 o nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. Y en las noticias, con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que Hugo Salcedo, dramaturgo y académico de la Universidad Iberoamericana, impartirá la conferencia Tratamientos del tema de la inmigración en el Teatro de México. La cita es este viernes 22 de febrero a las 18 horas en la Casa del Lago con entrada libre. 2 de la tarde con 33 minutos y les comentamos que se llevará a cabo la conferencia Freud al Diván a cargo del doctor Mario Ortiz Rovirosa con el tema Moisés y la religión monoteísta, la cual se llevará a cabo este viernes 22 de febrero a las 18 horas en la planta alta de la librería Mar Adentro, ubicada en el puerto de Veracruz. Y este sábado 23 de febrero a las 12 horas se llevará a cabo la función de títeres Biggie la Monster Chef. La sede de la presentación es en la planta alta de la librería Mar Adentro, ubicada en el puerto de Veracruz. Y también en Veracruz, bueno, en Boca del Río, se llevará a cabo la obra de teatro Cuando la vida privada se vuelve pública, con la actuación de Mónica Melgoza, Arturo Toral y Manuel Casal. La cita es este sábado 23 de abril en el Reflexionario Mocambo, ubicado en Ruiz Cortines, esquina Juan Pablo II, en Boca del Río, Veracruz. La entrevista. Dos de la tarde con 35 minutos y en Voz Universitaria se encuentra Óscar Olmos Vázquez, estudiante del Instituto de Neuroetología, para hablarnos de su estudio de la reducción del estrés en la menopausia quirúrgica. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Primero, platícanos, para los que no estamos empapados en el tema, ¿qué es la menopausia quirúrgica? En este sentido, la menopausia quirúrgica se denomina así en... a nivel clínico, porque las mujeres, bueno, pueden llegar a la menopausia natural y pueden hacerlo de paulatinamente un descenso en la concentración y liberación de lo que serían las hormonas. Aquí la menopausia quirúrgica se lleva a cabo mediante cuando las mujeres ameritan la extirpación parcial o total de los ovarios, y en este caso se presenta en la misma problemática a nivel de en este caso de la salud, y podrían presentar mayores indicadores de irritabilidad, ansiedad, depresión, entre la sintomatología conocida como osteoporosis, pérdida de cabello, bochornos, etcétera. Pero esto es debido asociado por la extirpación quirúrgica de los ovarios. Okay, entonces dado esta situación, que puede, como lo dices, puede ser natural, pero que en este caso tu estudio está enfocado a la menopausia quirúrgica, ¿cómo es que podamos reducir el estrés y cómo afecta este estrés en las mujeres? En este caso, el estrés es como un desencadenante. Uh-huh. Eso lo podemos tener todos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, las mujeres cuando presentan un descenso en la liberación de las hormonas, principalmente el estradiol y la progesterona, uh-huh, se pueden presentar menores herramientas para poder hacer frente a los estresores. En este uh-huh caso, pues las actividades en la vida diaria. Uh-huh. Y de esa manera puede desencadenarse factores o trastornos en el estado de ánimo, uh-huh, ya sea ansiedad o depresión. Eso sería uno de los efectos negativos del estrés. Uh-huh. En este caso se puede presentar a mediano o largo plazo. Uh-huh. Y una manera de reducir el estrés o tener una mejor respuesta ante el estrés podría ser mediante una tratamiento farmacológico, uh-huh, o incluso se ha observado que mediante el yoga o ejercicio también podría reducirse el efecto o el efecto del negativo del estrés. Uh-huh. ¿En dónde, cómo y con quiénes realizaste tu investigación? ¿Quiénes fueron las personas que ayudaron a trabajar el tema del estrés en la menopausia quirúrgica y en dónde? En este caso hice mis estudios, estoy haciendo mis estudios de posgrado, en este caso el doctorado en neurotología. Uh-huh. Mi director de tesis es el doctor Juan Francisco Rodríguez Lande, uh-huh, en el área de neurofarmacología, uh-huh, en este mismo instituto. Ok, y platícanos algunas recomendaciones para las mujeres que están pasando por esta etapa de la vida de la menopausia, además de que no solo para las personas que lo tienen por una cirugía, sino para las que lo están pasando por pues de forma natural. ¿Cuáles serían las recomendaciones, dado tus estudios, tu tesis, que pudieran ellas utilizar para reducir precisamente los efectos negativos del estrés? En este caso, a pesar de que yo no, uh-huh, no abordé ese aspecto para reducir el otros aspectos, uh-huh, además de la parte farmacológica, uh-huh, se ha observado que los que mencionaba, uh-huh, una alimentación principalmente balanceada en este caso, uh-huh, uh-huh, el ejercicio, uh-huh, igualmente cuando las mujeres llegan a esa edad, pues no pueden realizar ejercicios fuertes, pesados. Uh-huh. En este caso se recomiendan ejercicios donde promuevan la elasticidad del organismo, uh-huh, en este caso el yoga. Uh-huh. Y también tratamientos farmacológicos, que es la parte, uh-huh, en la que yo me enfoqué, sería el tratamientos que sean actualmente se utiliza derivados de estradiol, que es el ansiolítico natural que nosotros tenemos de manera endógena. Uh-huh. Y también en este caso sería el uso de antidepresivos, principalmente la fluoxetina. Uh-huh. Muy bien. ¿En dónde pueden averiguar más? ¿Dónde pueden leer tu investigación para la gente que esté interesada? Pues estamos ahorita en el Instituto de Neuroetología, uh-huh, y estamos trabajando principalmente para hacer las publicaciones pertinentes que estamos, uh-huh, llevando a cabo en este proyecto. Muy bien. Óscar Olmos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Muchas gracias. Y por platicarnos sobre esta investigación que estás realizando sobre la reducción del estrés en la menopausia quirúrgica. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Buenas Vamos tardes. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha y comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Continuamos. Reportaje especial. Para tacos, enchiladas, chilaquiles o como botana acompañada de una buena salsa, la tortilla es sin duda un alimento básico en la mesa del mexicano, sin importar su estatus social. De forma innovadora, tres alumnas de la licenciatura en nutrición de la UAM agregaron a este alimento hecho con masa de maíz nixtamalizado, harina de soya y amaranto tostado, elevando sus propiedades nutrimentales y obteniendo un producto listo para abatir la desnutrición en nuestro país. Así lo explica Alejandra Benavides Sendejas, una de sus creadoras. Como sabemos, la tortilla es la base de la alimentación en México. Nosotros quisimos tomar esa parte para hacerla un poco más nutritiva, para de ahí enfocarnos a población como lo que es población con pobreza extrema pobreza en general y que abarca mucho la desnutrición. Entonces lo que nosotros quisimos hacer es que la tortilla fuera más proteica para darles a esas personas un poco más de los nutrimentos que necesitan para crecer correctamente. Mazoica es el nombre de esta tortilla dirigida especialmente para las poblaciones que no tienen acceso al consumo diario de proteína animal. Violeta Olvera Benítez, estudiante del séptimo semestre de nutrición y otra de las creadoras de este producto, detalla que la unión del maíz, la soya y el amaranto logran otorgar al consumidor nutrientes similares a los de la carne, a través de estos cereales considerados como superalimentos. Bueno, elegimos estos ingredientes porque investigamos si son de los cereales que más contenido proteico tienen. También cuando se une este tipo de ingredientes con el maíz se complementan porque, por ejemplo, el amaranto tiene un aminoácido que se llama lisina y que, por ejemplo, el maíz no lo tiene. Entonces, cuando se juntan, se complementan, entonces lo que hace que la tortilla tenga un contenido proteico mayor que la normal. Cuando sacamos todo lo de el contenido de proteína y toda la tabla nutrimental, bueno, nos dimos cuenta que el contenido de tres tortillas de Mazoica con la proteína equivale a 30 gramos de carne. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como parte del combate eficaz a la malnutrición y la subnutrición, se deben suministrar diariamente 20 gramos de proteína animal per cápita. Marisol Neri Sánchez, nutrióloga de la UAM, explica que la proteína animal es vital para prevenir la anemia, mantener la elasticidad de la piel y evitar la pérdida de masa muscular, por lo cual Mazoica podría ser una opción viable para las comunidades que no tienen acceso al consumo de carne por carencias económicas. Bueno, el consumir carne es caro, ¿no? Sabemos que, bueno, pues un kilo de bistec cuesta 80 y tantos pesos, 90 pesos. La tortilla está en 15 pesos el kilo, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros mejoramos esta tortilla, incluimos la proteína, le agregamos este plus, pues yo creo que sería un impacto pues muy importante. De hecho, bueno, pues hay comunidades que no tienen ese acceso, ¿no? Esos alimentos, en especial la carne, en donde, bueno, pues pudiera ser viable. Wendy Hinojosa García, miembro del equipo creador de este alimento, afirma que su objetivo es afianzar una línea de productos que logren abatir la desnutrición en poblados marginados de México. Mejorar sus costos e incluso trabajar con productores nacionales de maíz y amaranto son parte de la perspectiva a futuro de Mazoica. Como vimos que la gente en las comunidades, ellos hacen su propia masa, o sea, tienen su maíz, ellos lo cosechan, ellos hacen la masa. Entonces también pensábamos en distribuir la harina y que esta se podría agregar a la masa para que la gente haga sus tortillas. O sea, si pensamos hacerlo en grande, pues nosotros conseguiríamos nuestros proveedores o nosotros mismos haríamos los productos. Entonces, pues sí, el precio reduciría más y es lo que queremos, porque también las personas deben tener un precio bajo para que puedan tener acceso a ellas. Lo que inició como un proyecto de clase, en la actualidad busca constituirse como una empresa líder en la producción y distribución de alimentos de maíz enriquecidos con proteína de soya y amaranto, cuya misión es mejorar la calidad alimentaria en poblaciones con pobreza y pobreza extrema de la República Mexicana. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Filiberto Palma. Deportes. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta emisión de Voz Universitaria y tenemos la siguiente información. Organizada por la Universidad Veracruzana y la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz, a partir de este viernes se pone en marcha la Universidad Estatal 2019, que es antesala de la Justa Regional, rumbo al evento nacional que en esta ocasión será en Mérida, Yucatán. La mayoría de los deportes de conjunto se va a desarrollar en el Puerto de Veracruz, organizado por la Universidad Cristóbal Colón. Después de la junta previa del Campus Torrente de la Universidad Colón, con la presencia de delegados, se afinan los aspectos técnicos y administrativos que van a regir las competencias en esa sede a partir del sábado 23 del presente. La actividad inicia con el torneo de baloncesto en ambas ramas, en el gimnasio Campus Torrente, el fútbol Asociación Varonil en el Campus Calazán de la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad del Valle de México, el fútbol rápido en la cancha de la Unidad Deportiva Monito Carús, el certamen de voleibol en el gimnasio Campus Torrente, mientras que el voleibol de playa se va a efectuar en la cancha de Reino Mágico. Por lo que respecta a la actividad en la sede de Jalapa, coordinado por la Universidad Veracruzana a través de la Dirección de Actividades Deportivas, se pone en marcha el lunes 25 con la junta previa a celebrarse a las 19 horas en el hall del Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres, con la asistencia de los delegados de las instituciones de educación superior que se están reportando hasta el momento. La actividad en esta capital inicia con el evento de Tochito el mismo lunes 25 en el campo mixto de la Unidad Deportiva Universitaria, para que el martes 26 se va a generalizar el evento de ajedrez en la sala de este deporte en la Unidad Deportiva Universitaria, así como el atletismo en el Estadio Heriberto Jara Corona, el Estadio Jalapeño, el fútbol Asociación Femenil a partir de las 12 horas en la Unidad Deportiva Universitaria, la halterofilia en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres, el karate do en el Gimnasio Universitario, mismo escenario en el que también se va a efectuar el taekwondo, el tenis en las canchas del Club Britannia Las Ánimas, el tenis de mesa en el hall del Gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres, el triatlón en la alberca universitaria y estadio jalapeño Heriberto Jara Corona. Los triunfadores y las mejores marcas de estas disciplinas van a estar presentes en la Universidad Regional, en donde la Universidad Veracruzana será sede, y este evento se va a desarrollar del 22 de marzo al 1 de abril. En esta ocasión, aquí en Voz Universitaria, tenemos la colaboración de Germán Martínez Aceves con Le Corre y Dile Deportivo. En esta ocasión, Germán Martínez Aceves nos platica de un libro titulado Los 10 Grandes del Fútbol Veracruzano, escrito por Diego Hernández Tejeda. Adelante, Germán, por favor. ¿Qué tal, amigos de Corre, Le y Dile Deportivo? Me da mucho gusto estar nueva cuenta con ustedes para platicarles, recomendarles otro libro relacionado con el deporte. En esta ocasión es este ejemplar que escribió Diego Hernández Tejeda, que también se ha dedicado al periodismo deportivo y que hace una buena recopilación de los 10 grandes del fútbol veracruzano. Esa es la importancia de los libros, que recuperan nuestra historia, que tienen la historia precisamente plasmada en las páginas. Si nadie se preocupara por escribir las anécdotas, las leyendas, las epopeyas, en este caso del deporte, se quedarían en el olvido. Y esa es la importancia de tener textos así, que recupere estas historias. Entonces, hace una relación muy importante de los que él considera los 10 grandes del fútbol veracruzano, que evidentemente tiene que empezar con la leyenda de leyendas del fútbol de nuestro estado, que es el Pirata Fuente, Luis de la Fuente, el Pirata. Es una de las leyendas que, bueno, obviamente tiene el nombre del estadio de fútbol donde juegan los Tiburones. Esa es la insignia de los Tiburones, el Pirata Fuente. Nos habla de otro jugador que es el Chito García. Chito García, que fue el manager de los Tigres de Capitalinos en el béisbol, pero empezó también en el fútbol, hizo también época en el fútbol el Chito García con los Tiburones también, aunque su vida fue el béisbol realmente. Carlos Caruz, seguramente estaría olvidado por ahí por la historia, el monito Caruz, igual que José Luis Aucín, el loco Aucín, como se le conocía, y uno de los grandes también de la defensa de Cruz Azul, Javier Calimán Guzmán, enorme el Calimán Guzmán, que aparece aquí en su historia, así como también Fernando Pipo Blanco, Eduardo Regis, otro gran jugador, también veracruzano, y Sergio Lira, que hiciera una época con aquel equipo de Tampico Madero, ¿no?, que era una de las estrellas, Sergio Lira, el Cachirú, le decían a Sergio Lira, Carlos Hermosillo, por supuesto, que es el grandote de Cerro Azul, que también hizo una época con el Cruz Azul y también con el América, y Luis Hernández, el matador de Poza Rica, ¿no?, que es otro de los importantes, que gran parte de ellos, alguna parte de ellos, fueron seleccionados nacionales y participaron tanto en Olimpiadas como en Juegos Panamericanos, como en Mundiales de Fútbol. Entonces, estas historias, estas biografías que nos relata aquí Diego Hernández Tejeda, son realmente importantes para saber la historia de los que han hecho el fútbol en Veracruz. Y ha sido también pues estrellas importantes, relevantes a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. Por eso digo que esa es la importancia de tener los libros, la importancia de tener la historia, registrar lo que han hecho, en este caso, los héroes del fútbol veracruzanos particularmente, para que podamos tenerlos en la memoria siempre. Bueno, esta es mi recomendación de hoy. Muchas gracias. Gracias, Germán, por tu colaboración en esta emisión de Voz Universitaria. Son los deportes. Que tengan buena tarde. Tendencia en redes. Las tendencias de esta tarde nos dicen en redes que Alexa Moreno es tendencia ya que calificó a la final de salto en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística. También es tendencia la Cruz Roja Mexicana, pues cumple 109 años de fundación. Es tendencia la marca Nike, luego de que el jugador profesional de baloncesto Zion Williamson se lesionara porque su tenis se rompió. Y Doug Bowser es tendencia, pues es el nuevo presidente de Nintendo en América. También es tendencia a Photoshop, ya que se critica la portada de la revista Hola, donde aparece Yalitza Aparicio. También es tendencia al 2019, ya que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y hemos llegado al final de nuestro informativo y tenemos ganadores. Tenemos ganadores, Salvador Bueno y Mario Licona Aguilar. Pueden pasar a Clavijero 24 la tarde de hoy de 4 a 8 y mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde con una identificación oficial, Clavijero 24, y recoger su pase doble para el concierto de mañana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya nos vamos, agradecemos a la Universidad Autónoma del Estado de México por enviar el reportaje especial del día de hoy dedicado a las tortillas. Agradecemos la producción de Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina de Joel Bonilla. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que hicieron posible esta transmisión y los esperamos a todos ustedes el día de mañana a las 2 de la tarde por el 90.5 de FM o nuestra señal en línea. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. La señal universitaria. Come back to you. I will pour into that one note all the love.